Muchas gracias. Vamos a presentar una nueva canción que se llama Viva Satana. Echa humo y furia, qué velocidad. Es un relámpago, los brazos cortan, reflejan su mente en la eternidad. El mundo negro, manos violetas, cuantos cubren garras que pueden hundirte en un mar de cuervos. Entendad, los espíritus quedaron atrás. Y vas a un lado. Solo imagino una cosa, de todos los destinos por recorrer, de todos con tu sueño por probar. Soy siempre en el mar, la llama, la bombero. ¡Será! Marquesinas del gatas latinas son por los que gritar, quien diga así, roba todo este pelo, arranca mi lugar. Viva Satana, viva Satana. Entendad, los espíritus quedaron atrás. Entendad, los espíritus quedaron atrás. Si vas a algún lado, vuelve él. Solo hay muy bien una cosa, no quedan caminos por recorrer y nunca llegar a Córdoba. Si vas a un lado, vuelve de él, sabe muy bien una cosa, no quedan caminos por recorrer y nunca llegar a Córdoba. No distinguen bien el mar, la llama. Gracias.